el grado de laburo y de organización que tienen para lograr esto, que es hermoso, digo, veo la diversidad de gente, porque también ese es el gran desafío como comunicadores y el trabajo con las organizaciones, es ver cómo hacemos para poder llegar a esos sectores, poder tener un discurso que se filtre en espacios masivos, mientras seguimos con la tarea de los medios populares, los medios alternativos, que son muy importantes. Parece que el gran desafío que tenemos es poder llegar a cada vez más sectores, sobre todo a los sectores populares, que son evidentemente los más afectados por la falta de soberanía alimentaria.